La riña no fue por COVID, ni por algún paciente familiar de nosotros que fue afectado por COVID. La riña fue porque el señor Tomás Molinares le debe un dinero de hace mucho tiempo por unos materiales que él adquirió mediante la ferretería y hasta el momento nunca ha dado la cara, siempre dice que va a pagar y nunca paga. Testigos estaban afuera de la clínica, se dieron cuenta y son también personas perjudicadas porque todavía no les ha pagado él. Y no es el primer afectado, él tiene antecedentes ya, que nunca paga, pero la agresión no fue por ningún paciente COVID, ni ninguna persona que se murió por COVID, ni ningún familiar que está en esa clínica por COVID o ha fallecido.